Tom Moreno, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Siento que te habíamos hecho esperar. Che, tanto tiempo. Pero tú elegiste esta canción y había que escucharla entera. Tanto tiempo. Sí. Porque cuando volvimos... Iba a decir pasó una pandemia, pero no, en realidad estoy mintiendo. Estamos todavía. Sí, el año pasado, a principios de este año, que ya es como si fuera otro año, sí. Por causa de esta pandemia, conseguimos que volvieras a Cuentos Decapitados. Sí. Se ha hecho todo muy difícil con esta situación. Bueno, pero ¿estás bien? ¿Contento de volver? No, bien. No me han practicado ningún hisopado, ni ninguna de esas cosas, por suerte. Ningún método invasivo para saber si tengo el bicho este. Y así que estamos, pero bueno. Bueno, nada, muy bien. Acá estamos. Bienvenido de vuelta a ¿Por qué no te callas? Bien, que estábamos escuchando una canción que hemos traído para este cuento decapitado que podemos comenzar haciendo como una recordación. Por supuesto. De qué se trataba todo esto. Uh-huh. Capaz música... que tenemos nuevos oyentes por que ahí. Se acercaron aquí después de la pandemia por y está ahí. Bueno que sepan. ¿Qué tal nuevos oyentes? ¿Cómo andan? Bueno. Bien, soy Tom Moreno y cuando traigo una canción, traigo una historia detrás de una canción, o un repaso histórico, o un contexto histórico que, digamos, envuelve esa manifestación artística que llamamos la canción. Y en particular, en esta ocasión en realidad, no va a ser una canción, sino que va a ser un disco entero que el año pasado cumplió 20 años, que es el disco Aerolíneas de Maquisa, un grupo chileno muy, muy, muy fuerte y muy consustanciado con la realidad social histórica de la sociedad chilena. Y aparte, súper avanzado para su momento. Fue como, trajeron sonidos y manifestaciones artísticas que por aquel momento, principalmente porque la sociedad chilena era súper conservadora, y había pasado, estamos hablando de los 90, en su momento de transición, de salida de la dictadura, ese horrible término de democracia tutelada, ahora vamos a contar un poquito, donde obviamente las manifestaciones artísticas eran muy limitadas aún, la censura corría fuertemente y había quedado una herida muy profunda y un miedo muy profundo en la sociedad que impedía manifestarse. Ese miedo súper reprimido que demoró muchísimos años en estallar. Vimos el año pasado las manifestaciones en Chile, todo lo que sucedió, y eso todavía está latente. O sea, más allá de que le ponemos un manto ahí, esto como que paró un poquito por el coronavirus y también porque se está trabajando en la reforma constitucional, una constitución que es de la dictadura chilena, súper represiva y marginadora. Eso en los 90, imagínense que era muy, muy difícil tener una banda con letras como las que estábamos escuchando recién. Que es básicamente es un manifiesto de iniciación y de salida, justamente a gritar qué es lo que estaba pasando, que antes no se permitía ni salir en la radio, ni en pedo soñado salir en la radio con una letra como esta, que habla de desigualdad social, que habla de violencia y abuso policial. 20 años hablando de violencia y abuso policial. Y lo interesantísimo que también tiene este grupo es la conformación. En Cuentos Decapitados nos gusta también sacar un poco el foco de lo nacional o de lo tradicional y ver esas mezclas y esas cosas que se van sucediendo justamente a causa de los exilios políticos. Uh-huh. ¿Te acordás que el año pasado hablamos un montón de gente que iba y venía por razones políticas, económicas? Y que de eso salían canciones también. Sí, uh-huh. Tal cual. Y bueno, y este es un gran ejemplo, uh-huh. Este grupo Maquisa, porque sus integrantes, la más conocida o la más famosa o nombrada es Ana Tijoux, que tiene la canción Terapia de Shock, que de 2x3 suena también acá en la radio. Uh-huh. Que es esta que está cantando ahora, es la voz femenina que Anita. Escuchamos. Anita. Y y bueno, nada, ha hecho colaboraciones con un montón de artistas de Latinoamérica y del mundo. Pero hay un detallecito que capaz que muchos de ustedes no saben o no conocen, y es que ella nació en Francia. Ella nació en Francia y a causa de que su familia tuvo que exiliarse políticamente a causa de la dictadura, nace en el 77. No sé en qué lugar de Francia nace, mucho no investigué. Se los prometo para la próxima. Pero nace fuera de Chile y al igual que sus compañeros de formación ahí, Seo, DJ Squad, bueno, son cuatro, y todos nacen, uno en Suiza, uno en Ruanda, que ahora lo vamos a ver, y otro en Canadá. Y son de esa oleada de repatriados que a nosotros también es una historia muy, muy familiar, muy conocida, ¿no? Aquellos que retornan, o hijos de exiliados que retornan luego de la apertura democrática. Una apertura democrática muy parecida y muy calcada a la nuestra. También nos podemos identificar desde ese punto de vista, ¿no? En los 90, en el 88 se hace el plebiscito, el referéndum. No es plebiscito, es un referéndum en Chile para... Sí, dale, Cevita. Buen día, Tom, ¿cómo estás? Buen día, Emma. No, parece una realidad paralela esto de tipo Dark, ¿no? Que acá en Uruguay, Plátano Macho, Peyote Asesino, banda de los 90, del mismo tipo de género, forjada por gente que nació en México, que nació en Francia, no sé en dónde, qué lugar de Europa. Santura, México, por ejemplo, sí. No sé, Superbiel y Campodónico, pero es como re similar, ¿eh? Es como muy, imposible no empatizar, capaz. Muy parecido también en los tiempos. Estamos hablando del 88, se comienza ese periodo de transición que dura hasta el 90. En el 90, Pinochet abandona... ya en realidad el cuadro militar abandona y da paso a los partidos políticos, a un presidente democrático, elegido democráticamente. Pero a ustedes les suena familiar también la grifa de democracia tutelada. Muchos no saben, pero Pinochet en Chile fue comandante de las Fuerzas Armadas del Ejército de Chile hasta el 97, hasta el 98. O sea, ese miedo, esa democracia que es tipo, miren que nosotros, no sé si lo encuentran familiar esto, tipo, miren que estamos acá todavía. A la vuelta de la esquina. ¿No? Miren que estamos acá todavía. Bueno, para nosotros lamentablemente esto es súper actual, ahora. Más ahora y más con lo que sucedió esta semana. Que vale la pena nombrarlo, que tenemos un partido militar en el Parlamento que está amenazando con hacer una fractura política en plena democracia si la justicia no obedece sus intenciones, sus designios o lo que a ellos se les antoje o se les cante. Esas típicas situaciones políticas que las veías en otros parlamentos, ¿no? Ahora claro, está pasando en el nuestro. Esa gente que está pidiendo a la justicia que... ¿Qué tan lejos? Está buena la pregunta, ¿qué tan lejos estamos de tener una tutela, de alguna manera, en esta intervención política de la vida democrática de nuestro país? Pero bueno, esa pregunta queda para otro momento. Sí, además, en esto de que de alguna manera existe siempre la amenaza de que van a volver... no sé, me imagino como otros países en Europa, pienso en Italia, pienso en España, pienso en Portugal, que están absolutamente disfrazados de traje y corbata y son diputados del Partido Popular de la derecha. Tal cual. Pero que cualquier día pueden levantar un teléfono y nada, volver a... No, al mejor estilo Superman, se sacan el traje así, les aparece el verde camuflado por abajo. Sí. ¿Viste? No, mirá, estamos acá, se terminó este jueguito democrático. Bueno, solo por dato, Anna Tijoux nació en Lille, Francia. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a pedir a la Produ si puede largar el audio 1, que ahí vamos a tener un poco una intro que habla de Maquisa. Ya conocí al Gastón y al Squad y habíamos pensado en hacer un grupo juntos. Empezamos a hacer temas y en una de esas estábamos en la casa del Censio y a buscar una base, estaba la Anita. Ahí fue la primera vez que la escuché rapear. Y yo le dije, oh, qué bacán rapear, y podríamos hacer un tema. Y yo tenía la letra, la vi como un sueño, se la pasé. Le dije, oye, ¿podría hacerle una continuación a esta letra? Pasó menos una semana y la Anita me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una tocada para que vayamos a tocar la canción. Y me dijo, pero tenemos que buscarle un nombre. Ah, ya, ok. Así que somos un grupo ahora. Entonces la Anita se sumó mágicamente a la vida como un sueño y necesitamos un nombre de un grupo. Y yo no tuve nada que ver. ¿Esto te acordáis los nombres horribles que teníamos antes? No. Los espirales. Le hemos puesto esta espiral, po. Es ridículo. O la hormiga. La hormiga. y de repente me llamaron, me dijeron, oye, tenemos nombre de un grupo. ¿Cuál? Maquisa. ¿Qué es Maquisa? ¿Qué significa Maquisa? Pensamos en los maquisards, que son los guerrilleros post-Segunda Guerra Mundial. Una cosa hermosa la idea. Teníamos un grupo que se formó mágicamente. Qué hermoso, ¿no? Ahí el origen. Un poco el arranque de toda esta historia. Está, un grupo fundamental de la cultura callejera o street de Chile. Por ese momento, igual estaba sonando Tiro de Gracia. No sé si alguien tiene algún recuerdo. Bueno, es una banda que se hizo muy, muy famosa. Firmó con Sony de Toque. Y bueno, metía videos en MTV, estaba como muy, muy pro. Y por ahí, por abajo, estaba surgiendo Maquisa con una novedad, ¿no? Y con un detalle que no... Que bueno, que nadie podía pasar por alto. Y era que al frente de la agrupación, la que agarraba el micro, tiraba el flow, rapeaba y le ponía su impronta y todo... Era una piba, era una piba, y no solo era una piba, Anita, todos tenemos la imagen de Anita, tiene rasgos indígenas re zarpados. Entonces, combinaba esos dos ejes, ¿no? O sea. Como el género y la identidad cultural. Exacto, exacto. Muchas gracias. Y eso le daba una identidad muy, muy fuerte, y le dio una identidad muy fuerte al grupo. Y también creo que lo llevó a un nivel de exposición muy, muy grande, como desde el punto de vista de vamos a ver esto que es extraño. No, permiso, ¿no? Como que ya de pique se muestran como algo distinto. Sí, totalmente. Ah, 90, ¿no? Una front woman no existe. No, yo creo que es una de las primeras, seguro es la primera mujer latinoamericana con ese nivel de llegada de masividad haciendo hip hop. Eso seguro. Después seguramente hubieron otras, y a partir de ellas se generaron muchas más que replicaron eso. Pero con ese nivel de masividad seguro que Anita fue la primera. Y bueno, nada, la historia linda ahí para repasar de cómo surgió en una juntadita, no se sabía el nombre, y ahí explican un poquito el nombre. Si querés, Seba, vamos al audio 2 y nos cuentan un poco más. El hecho de que hubiéramos nacido todos afuera era un punto en común entre nosotros, por más que fuéramos muy distintos en personalidades. Nos unía algo, como si somos de aquí, queremos ser de aquí, pero no teníamos idea mucho de lo que significa ser de aquí. Porque también tenía un poquito de allá como esa dualidad, ¿no? Nuestros viejos llegaron y nos pusieron acá en una realidad totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Y el único cable a tierra que teníamos era la música y también estas amistades, esta gente, era casi como un grupo de apoyo. Cuando se acabó la dictadura, digamos, la decisión familiar fue volver a Chile. Y me vine a Chile a aprender a hablar como las weas. Pero eso nos dio un punto de vista totalmente diferente. Nuestra visión del mundo y nuestra visión, aparte de no haber estado fijo en un lugar, de haber sido móvil. Sin darnos cuenta, nos unía. Venimos de un background político, sociopolítico. Imagínate, yo venía de la guerra civil, había habido 1 millón de muertos, gente quemada viva. Eso es lo que yo viví en un momento dado en Ruanda. Nosotros teníamos una perspectiva distinta al momento de ver lo que estaba pasando en Chile. Y las letras. Las letras fueron, yo creo, que el punto clave. ¿Cómo podemos decir esto de otra manera? Bueno, ahí está precisamente lo que los destaca, ¿no? ¿Cómo podemos decir esto de otra manera? Eso que hace como el quiebre con lo que había antes. Muy, muy innovador, una postura muy desafiante de todo punto de vista, ¿no? Primero, llegar a un país donde no naciste, pero te sentís que pertenecés, te adueñás de ese contexto muy difícil, de mucha censura, de mucha represión, de mucha violencia. Tenés una carga cultural muy angustiante porque sos hije de exiliade. Las historias que se deben haber contado en esa familia, las realidades que deben haber vivido. Habla ahí DJ Squad, que es el que dice que nació en Ruanda y que le había tocado vivir de cerca la masacre, la represión, un gobierno autoritario que desprecia la vida la vida humana, así, bien, bien de pequeño. Y entonces eso va formando personalidades muy interesantes que en un momento creo que se encuentran y estallan y dan, sacan o dan luz a un proyecto que se convierte en un mojón o en una referencia cultural, no solo para Chile, sino para el resto de Latinoamérica. Y el resto del mundo. O sea, este grupo Yana Tijoux llegó también a otros lugares. Totalmente. Fuera de la región. Creo que ponen sobre la mesa un factor común a todas las luchas, ¿no? Más allá de que sea contra una dictadura, contra, no sé, la precariedad laboral y contra la subida de tasas de la universidad, hay como un espíritu como revolucionario que creo que contagia y genera como identidad. Totalmente. Después, siguientes audios profundizan un poco más en el concepto de Ana, mujer rapera al frente de la agrupación. Y en varias entrevistas Ana lo que dice es, y en varias canciones se marca también la idea de que son cuatro cabezas, más allá de que reconoce el empoderamiento de estar al frente de un grupo de hip hop, siempre colocó al resto de sus compañeros en la misma línea. Ni uno al frente, ni uno atrás, ni nada de eso. Estamos en la misma línea y todos trabajamos de la misma manera en este proyecto. Lo deja clarísimo muchas veces. Y creo que en algún punto esa cosificación publicitaria o ese fenómeno que se da cuando se coloca algo extraño como exótico, ¿no? No sé si existe el verbo exotización de algo, de un fenómeno. De una mujer haciendo rap cuando eso no se veía, fractura de alguna manera el grupo, y es uno de los motivos por los cuales ellos se terminan separando. Es un grupo que tiene una vida bastante corta, saca dos álbums. El más conocido es este, Aerolíneas, el que se hace más famoso. Después se vuelve a reunir en 2006 y tira con una formación un poco mezclada, no los integrantes originales, pero tira un disco más que es Casino Royale. Y después se termina separando definitivamente. Y bueno, y queda en el legado y queda en la historia y en lo que deja las futuras generaciones que retomaron de alguna manera esa canción de protesta que tanto había golpeado en Chile en el 60 y en el 70, con Isabel, Violeta, con todos los Víctor Jara, con todos los cantautores que en su voz interpretaban un sentir social de pedido por justicia, por igualdad. Después hay una noche muy oscura, muy muy oscura, que dura 15 años prácticamente. Es un montón de tiempo, 15 años. Y bueno, vienen los pibes, la nueva vieja escuela que dice al principio de la canción, a dar un puntapié de que el arte es político y el entretenimiento es político, como se dice en esta radio. Les mando un saludo en Valenzuela. Sí. Y que va por ahí, ¿no? Y ahí empieza como a generarse esa nueva ola de canción de protesta, pero con otros métodos. Ya no era la guitarra y el folclore, sino que se le metía beats, bases. Y al día de hoy llegamos con un maestro como Alex Anwander, que también está bueno nombrarlo, que es un tipo que hace... Sí, dale, Seba. Tengo una historia nada que ver. Perdí el ómnibus hoy. Me tuve que tomar... Historia nada que ver. Estoy muy alto, me dice la produ, así que me tranquilice, que baje un poco. Zen, respiramos, cosas. Muy bien. Bueno, perdí el ómnibus, ¿viste? Sí. Y tuve que gatillar dinero y tomar un transporte más veloz. Qué difícil. Automóvil, ¿verdad? Resulta que el conductor era un chileno. Nunca. No jodas. Sí, te lo juro. Y el loco ya entré y me... Voy a hacer rapidito. Me dice... No, justo, qué casualidad, porque yo vivo cerca de casa, vivo cerca de acá, no sé qué, buenazo, está. Como buena onda, minuto cero. Digo, mira, o sea que chileno no conozco, le digo. Primera vez que veo así, no me he vinculado tanto, le digo. Ahora ves a radio y hoy vamos a hablar de una chilena, de Chile, qué sé yo. Dice, ¿en serio? Me dice, yo he trabajado en radio toda mi vida, en televisión, en Jamaica, en no sé qué, allá, Ecuador. Anda, y bueno, me dejó acá en la puerta, se copó con la radio Y le digo, yo quiero, le empezamos a hablar de la movida chilena, todo un viaje increíble que él no conoce a Natty Yu, o sea, conoce de nombre, pero bueno, bandas como Es Artista o Astro, qué sé yo, bandas como re interesantes allá en Chile. Y bueno, nada, la cuestión que quedó copado y va a venir, y vamos a hablar de radio y bueno, de televisión. Bueno, buenísimo. Sí. Puede venir un día al programa también, si quiere. Me encanta. Historias del taxista chileno. Me encanta, me encantó. Bueno, nada, ahora me hiciste, mientras me estabas contando esta historia, yo en realidad hace un tiempo me di cuenta la gran usina cultural que ha representado Chile a lo largo de todos estos años en América Latina. Nosotros estamos muy bombardeados, obviamente, por nuestros amigos y hermanos argentinos, que para nosotros han sido como un faro cultural, una usina cultural también, de nuevas cosas, de nuevas movidas. De nuevos sonidos. Pero Chile no se queda atrás, más allá de que a veces siempre se dijo, ¿no?, de que ellos están de espalda a América Latina y frente al Pacífico. Es como esa noción de un verso económico, ¿no?, que dice, bueno, nosotros nos independizamos, pero en realidad muchas cosas nos han llegado de Chile, muchas cosas culturales que han sido de vanguardia y que también las hemos sabido disfrutar. Como dijiste hoy por hoy, dijiste hace un rato Astro, Alex and Wonder, que también los recomiendo. Y yo creo que, no sé cómo andamos de tiempo, vamos a tirar. Nos quedan unos minutitos, pero puedes. Puedes. Dale, tiramos un audio más y así nos cuenta un poquito de esto, Anita, lo que estábamos hablando, y ya cerramos. Perfecto. Bueno, de partida no habían minas que rapeaban, entonces creo que eso era algo como nuevo. A mí nunca se me olvida el primer concierto. Estaba el CEO, la Anita y el Squad. Yo nunca me subí al escenario. Yo siempre estaba abajo mirando. Y cuando rapeó la Anita, yo veía mirada para el lado. Y están todos con la boca abierta así, mirando a la Anita rapear. Y yo miraba a la Anita y decía, es buena para rapear esta cabra. Y tenía un flow increíble. La Anita es puro talento. Yo creo que la poesía como le llegaba sola. Y puede hacer freestyle horas y horas y horas. ¿Entiendes? Era un instrumento, era un atleta lírico. 100% style. ¡Cabrones! 100% style. Está dedicado a mi mamá y a mi taita. Vamos a ir rapidito al otro audio, ¿sí? ¿No jode? No. Sí, porque el otro audio está interesante. No había ninguna mina que freestyleara en esa época y fue como, mi vida es el freestyle. Mi lugar de alucinógeno máximo. Y aparte, yo insoportable porque mi mamá me hablaba y yo le respondía en rima. La Ana la encuentro magnética. Y para ser tan chica me llamaba mucho la atención como la seguridad que tenía. De las mujeres empoderadas más tempranas para mi gusto, digamos, que yo conocí. Yo creo que había un machismo. Pero yo creo que cuando veía a Anita en el escenario, ese machismo se fue al tiro. Se fue. Le respondía a la madre con rimas. O sea, casi que él ya le rapeaba los rezongos de la madre. Insoportable. Infumable. Bueno, muy muy revelada, muy insurgente, muy revoltosa, así ya de pendeja, 20, 17 años creo que tenía cuando arrancó, sí, parada arriba de un escenario, micrófono, todos los pibes abajo y flow, dale, ya flow, fue, flow, flow. Y a tirar. Después de que se disolvió el grupo, cada uno siguió un poco sus carreras musicales por separado. Sí, o más o menos. Porque Natty Yu tiene algunas cosas, o sea, ¿no? Como Ana que ella continuó. Tiene pila de cosas. Claro. Pila de cosas, la pueden, invitamos a recorrer toda su carrera, que vale la pena, es un disfrute total, colaboraciones con un montón de artistas. Y después, bueno, DJ Squad ya tenía otros proyectos muy variados y siguió vinculado a la música. Y después, después queda Sensi y Seo, que anduvieron con sus, creo que Sensi no, pero Seo anduvo haciendo un proyecto solista que del cual no tengo muchas referencias. Uh-huh. Así que habría que investigarlo un poquito más. Bueno, googleemos, escuchemos y investiguemos a esta. Al menos a mí, yo soy muy fan de Natty Yu, el resto no los tengo tanto. Y el grupo tampoco lo había escuchado tanto, pero merece la pena. Además, en tiempos en los que, bueno, algunas cosas han cambiado, pero siempre quedan algunos restos de un pasado bastante Dios. Oscuro y no queriendo volver, ¿no? Es un bello futuro, es un bello pasado. Es así un poco lo que nos está pasando. Es eso lo que nos está pasando. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu venida acá. Por favor. A revivir Cuentos Decapitados de vuelta con estos temunes. Bien. Y... ¿Me dejas comentar la canción que viene? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, mira, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos es un instrumento para guiarse en la navegación, ¿no? Y es justamente lo que titula la canción de Maquisa, que es lo que le da la identidad al grupo. Es una canción que le da la identidad. Sonó, la que les hizo más famosos, sonó 400.000, 500 veces. Está remasterizada. Esta es la versión original del álbum, que van a ver que tiene un sonido bastante precario. Es del primer álbum. Es del segundo álbum. Sí, donde ya se grabó en un estudio más pro, pero igual el sonido está bastante precario. Lo cual me llama un poco la atención con el correr del tiempo, porque si lo hubieran querido vender como un grupo súper famoso como Tiro de Gracia, ponele, o otros grupos en ese momento que tipo, nada, metieron fama full, por lo menos hubiera tenido otro nivel de producción. Es una producción que bueno, no destaca en calidad, pero sí destaca en letras, en power. El power que tiene, el flow que tiene este disco está notable, está increíble. Y bueno, escuchen la letra, habla justamente de cómo convergen historias que suceden en otros países muy distintos, pero vienen a encontrarse en suelo chileno, ahí en el barrio, y con algunos mensajes bastante claros. Ahora vamos a escuchar esa canción y damos cierre al programa, porque son las 9:31 y ya nos vamos. Tiro este nuevo aviso, que para nosotros es muy importante y para la comunidad también, sobre todo para la gente más necesitada. Estaba viendo meriendas en San Salvador 1510 y además almuerzos también algunos días de la semana. Los miércoles son los almuerzos, los martes y los jueves son las meriendas. En la radio, en Radio Pedal, en Casa en el Aire, en San Salvador 1510, estamos también recibiendo donaciones de todo tipo que puedan servir para aquellos que están más necesitados y en una situación más vulnerable. Así que con esto nos despedimos. Que tengan buena jornada. Gracias, Tom Moreno. Gracias, Eva Penny. Hoy Raquel no nos ha podido acompañar, pero viene la semana que viene. Vamos con esta canción. Que tengan un lindo día. Pump it.